Soñarte me gustaría, pero nunca lo consigo. Y hasta la vida daría por estar de noche y día soñando siempre contigo. Pero ya no tengo cura y bendigo esta locura que me ha quitado el sentido. Sin tu caray no sé vivir, ¿qué voy a hacer sola y sin ti? Sol y lucero de mi sentido, como te quiero, cariño mío. Sola me quedo rota de llanto y me da miedo quererte tanto. Ay, soy tu cautiva, tu prisionera, pa' mientras vivas siempre a tu vera. Como te quiero, cariño mío, sol y lucero de mi sentido. Sol y lucero ¡Olé!